Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, en el cual tenemos pues los tópicos semanales que importan para todos aquellos que, como su servidor, nos ganamos la vida con nuestro trabajo y que emprendemos negocios con el afán de sostener a la familia y con el afán de salir adelante. Bien, nosotros sabemos que está pactada para el próximo domingo, 1 de agosto, la celebración de la consulta acerca de la posibilidad de abrir investigaciones con respecto a los anteriores presidentes de la República y los funcionarios que los rodeaban. Esto se ha prestado mucho a polémica, ¿verdad? Tenemos un eslogan ahí muy fuerte que dice que la ley no se vota, sino que se aplica. Pues tenemos aquí un punto de inflexión en aquella consigna que desde épocas romanas era conocida como dura lex et lex. La ley es dura, pero es la ley. Obviamente, la mayoría de la gente que dice que la ley no se vota si no se aplica, si se fuera a aplicar la, perdón, si se fuera a aplicar la ley en esta forma dura, serían los primeros que estarían en contra, porque de una o de otra forma se verían afectados, ya sea ellos o sus intereses. Sin embargo, la ley sí se vota, porque si no se votara, no sería ley. Es decir, para que una ley exista, requiere de la sanción del Congreso de la Unión, y ahí esto se da por voto, primero en las comisiones, y después el voto va a provenir del pleno de ambas cámaras. Y por otro lado, nos vamos a encontrar que cómo llegan esos diputados y esos senadores por voto, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que aquella máxima tan draconiana que se busca de que la ley no se vota sino se aplica, pues no tiene una justificación exacta.

próximo domingo, 1 de agosto. Y platicábamos diciendo cuáles eran las expectativas y sobre todo las objeciones que se hacían a esta misma consulta. Que la gente, pues, con una ideología muy respetable, no la comparto, pero respetable al fin, decía, es que la ley no se vota, la ley se aplica. Y comentábamos, bueno, pues esa es una consigna que viene de tiempos muy, muy, muy antiguos. Me hace pensar en aquella famosa frase que encontramos en la Epístola Segunda a los Romanos de San Pablo, que decía, todo poder proviene de Dios. Y en esa incipiente Edad Media, pues simplemente el que tenía el poder tenía la facultad de hablar por Dios. Esto fue así hasta que dos santos, San Tertuliano y San Lactancio, que eran abogados de Roma, se opusieron, fueron salvajemente torturados, pero demostraron que no, el poder proviene de Dios, el poder proviene de Dios cuando es bueno, y es el poder de Dios, mas no el poder de cualquier fulano que se arroga como tal, ¿verdad? En unos momentos vamos a estar platicando sobre todo esto, sobre este ejercicio ciudadano, que pues no es una cuestión irrestricta, ¿verdad? Sino que requiere para ello de un control. Bien, tenemos ya a nuestros invitados y los quiero saludar. Maestro Germán Muñoz Montes de Oca. Sí, buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Un saludo enorme. Creo que está también el señor licenciado Gorostieta por ahí, ¿verdad? Sí, por supuesto, aquí también. Bueno, la primera pregunta y que nace de toda la gente que nos hemos encontrado, ¿dónde podemos consultar el lugar a dónde podemos presentarnos para votar en esta consulta? Mira, esta es una muy buena pregunta. Efectivamente, en la página del Instituto Nacional Electoral hay un apartado específico para la consulta popular, y ahí vas a encontrar un link que se llama Ubica tu casilla. Y entonces ahí, si uno captura la entidad y la sección, ahí ya va a aparecer un mapita y el domicilio, más bien el domicilio donde se ubica la casilla, en donde le corresponde a uno votar, de acuerdo a la sección electoral, y además un mapa de ubicación de la casilla. Además de que el Instituto Nacional Electoral, en este caso a través de la 21 Junta Distrital, difundió la ubicación de la casilla a través de los encartes, que normalmente se hacen en los lugares más concurridos del distrito. Pero independientemente de del encarte o del listado físico que nosotros colocamos, pues es muy sencillo. En la página del instituto, en el apartado de consulta popular, encuentran ahí el link, Ubica tu casilla. Perfecto. Creo yo que es importante dar a conocer cuál es la naturaleza de este voto ciudadano, que es muy diferente al voto partidista. Es decir, esto es lo que se llama una especie de plebiscito, es una consulta al pueblo acerca de un hecho concreto que, dígase lo que se diga, ha sido redactado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde el punto de vista de la autoridad electoral las diferencias con el voto partidario que acabamos de ejercer pues hace un poco más de un mes. Pues mira, Manuel, la diferencia es muy simple. Como tú lo acabas de mencionar, el 6 de julio votamos justamente para elegir a nuestros representantes, en este caso el Estado de México, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Para el caso de la consulta no es un voto, es una opinión, ¿sí? Justamente se consulta a la ciudadanía y la ciudadanía emite su opinión, ¿sí? Y pues tiene dos opciones, sí o no, respecto de la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nosotros lo vemos como un maravilloso ejercicio de participación democrática o de democracia participativa, toda vez que pues es la primera consulta popular que se organiza en el país de manera oficial o de manera a través del instituto. Pues lo vemos como un gran ejercicio, como un excelente ejercicio donde la gente va a tener oportunidad de salir y emitir sus opiniones. Así lo vemos. Muy bien. Hay otro punto que es fundamental, que todavía yo lo llamaría una participación ciudadana calificada. Y esta es la observación de los ciudadanos en este hecho, pues, muy inusitado en nuestro país. Yo sí recuerdo cuando se quiso reglamentar en aquellas en aquellos tiempos de los 70 se quiso reglamentar la consulta popular, pues hubo una oposición total, ¿verdad? Pero ahora que se va a desarrollar, ¿qué opciones tiene la ciudadanía, sobre todo los jóvenes y los jóvenes muy pues preocupados en el ámbito político, para participar como observadores? Mira, en esta parte me gustaría que el licenciado Edgar Arenas Gorostieta, que es el vocal de organización electoral de la Junta Distrital 21, el INE en Ameca, nos auxiliara con sus comentarios, toda vez que él es la persona o el funcionario que tiene la mayor experiencia en este tema. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Sí? Y sí, nada más saludamos al señor licenciado Edgar Arenas Gorostieta. Bien, te lo pongo en la línea. Gracias. Don Manuel, buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy grande, ¿cómo está aquí platicando? Bien, gracias, aquí mire, trabajando desde tempranito. Bien, comentábamos acerca de cuáles son las posibilidades de, pues, la gente de constituirse como observadores electorales de este hecho inusitado de democracia que vamos a tener el próximo domingo. Pues mira, don Manuel, realizamos publicación de más de 300 convocatorias en el distrito electoral. Perdón, un segundo. Realizamos volanteos, dirigimos emails a las diversas instituciones, tanto educativas como sociales, para llamar a la gente y que participara como observadores electorales. Recuerde que la vez pasada que estuvimos platicando comentábamos que la democracia tiene que trascender y dejar de ser netamente electoral. La consulta popular es un ejemplo de ello. Como bien lo mencionaba el maestro Germán, no vamos a votar, vamos a ir a emitir una opinión. Esa es una forma de participación democrática. Y rematamos la misma con la observación electoral, que afortunadamente en el pasado proceso electoral tuvimos un muy buen coro de participantes, y para esta consulta pues también ahí vamos, ya tenemos bastantes ciudadanos registrados, y por cierto el día de hoy a las 6:00 p.m. los tenemos citados para darles el curso presencial y que ellos sepan precisamente cuáles serán sus derechos y cuáles serán sus restricciones durante esta jornada que se llevará a cabo el 1 de agosto, don Manuel. Muy bien. Una pregunta, en caso de que alguien se fuera enterando o que en una actividad muy mexicana dejáramos las cosas para la última hora, ¿todavía habría posibilidad de que se inscribieran? No, mire, la convocatoria en primera primera instancia cerró el 7 del mes pasado, de este mes, perdón, el 7 de julio. Sin embargo, hubo un acuerdo del Consejo General y se extendió hasta el día 23, que fue el viernes de la semana pasada. Entonces, ya se cerró la inscripción para participar como observadores electorales. A mí lo que me gustaría mucho es que las personas que ya están inscritas y que de alguna u otra forma no han tomado su curso virtual, el día de ayer les mandamos una invitación para que, como ya le comentaba, el día de hoy se presenten a las instalaciones de la Junta y de manera presencial, guardando obviamente las medidas sanitarias correspondientes, pues puedan ser capacitados y así puedan participar el próximo 1 de agosto. Bien, pues la invitación está abierta a todos aquellos que ya se inscribieron, por favor no dejen de ir. Eso sí se los puedo decir. En el Instituto Nacional Electoral, y no es comercial, van a encontrar una atención realmente privilegiada y un conocimiento de la materia completo. Va a ser una experiencia muy importante, de veras no dejen de ir. Bien, quisiera yo preguntarles si hay alguna otra previsión que quisieran ustedes pues señalarnos para este próximo domingo, que todo mundo vaya con su credencial de elector, ¿verdad? Que chequen en la misma credencial de elector la sección y ahí en esa sección se suban al espacio del INE en el internet y acudamos todos para manifestar nuestra intención libremente. ¿Alguna previsión adicional que quisieran ustedes señalarnos? Pues miren, lo importante aquí es realizarlo como si fuéramos a emitir nuestro voto. Tenemos que contar con nuestra credencial de elector. Si no tenemos la credencial de elector o no estamos en la lista nominal, no vamos a poder emitir nuestra opinión. Como ya se lo comentaba el maestro Germán, lo ideal para aquellos que no sepan dónde se va a instalar la mesa receptora de la consulta popular es que lo consulten por internet. Ubicatucasilla.com, ahí lo pueden googlear e inmediatamente los manda a la página y entonces ya saben exactamente dónde se pueden dirigir. En todas y cada una de las presidencias municipales también, que integran nuestro 21 distrito, esas 10 presidencias municipales tienen colgado el encarte. Pues las personas pueden ver de conformidad a la sección electoral en donde viven, dónde es que les corresponderá emitir su opinión. Ahora, es muy importante también comentar que la consulta popular tendrá los mismos horarios que aplican como para una elección. Esto es que a partir de las 7:30 de la mañana se instalarán las mesas receptoras de la consulta popular para que a las 8 de la mañana en punto ya puedan comenzar a recibirse las opiniones de los ciudadanos. El ciudadano, de igual manera, llegará con todas las medidas sanitarias que tuvimos el día de la jornada electoral. Esto es, le vamos a colocar gel, vamos a mantener una sana distancia, los funcionarios de casilla contarán cubrebocas, por si es necesario que alguien de los que vaya a emitir su opinión, y esté formado en la fila, no traiga cubrebocas, se le va a proporcionar. Pasarán en no más de grupos de 5 personas, vamos a enviar los canciones suficientes para que las personas puedan votar con una muy buena y sana distancia, y cerraremos a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Entonces, pues por favor, todos los que estén interesados en acudir, y yo espero que sea la mayoría de la población, vamos a verlo así, como usted bien lo mencionaba, y como lo mencionó el maestro Germán, tenemos que dejar de pensar en la democracia como un evento únicamente de ir a votar. Hay muchas formas de participación, por ejemplo la observación electoral, y esta es una que por primera vez se da en nuestro país. Hay que aprovecharla. Yo creo que esta es una forma de ir abriendo el abanico de la democracia para que cada vez seamos más participativos y efectivamente podamos trascender de una democracia electoral que ya tiene mucho tiempo que existe a una democracia netamente participativa que se pueda convertir en un estado de vida, ¿no? En una forma de vida, incluso no sé, desde el ámbito familiar, en vez de que el papá ande decidiendo, vamos a hacer esto porque lo digo yo, y quizá también en nuestras casas podamos tomar decisiones de manera colegiada. Pero la democracia no se va a dar de un momento a otro, tenemos que irla construyendo. Hay que ir avanzando, hay que dar un paso para que seguidamente venga el otro y que si en algún momento dado esa empezada a caminar se pueda convertir en una carrera, ¿no? Y seamos reconocidos y nosotros mismos reconozcamos que somos un país democrático, que podemos ser netamente democráticos y que eso también ayuda a eliminar otras formas, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Pero bueno, hay que empezar poco a poco. Los invitamos, por favor, todos aquellos que nos estén escuchando, que participen en la consulta popular, que lo vean como una forma de participación democrática. Y pues los esperamos a partir del 1 de agosto a las 8 de la mañana. Instalaremos nuestras mesas receptoras de la consulta popular. Y don Manuel, como siempre, agradecerle grandemente el espacio que usted nos brinda en su audiencia. No, pues los agradecidos somos nosotros y de verdad, acérquense al Instituto Nacional Electoral. No se van a arrepentir. Los muchachos que están ahí trabajando, las muchachas que están trabajando, son gente excelente de primerísimo nivel. Si no tienen algo más que quisieran comentarnos, maestro, licenciado. Pues no, mamá, quería todo, le agradecemos muchísimo su atención y que nos haya permitido estar con su audiencia y pues solamente estar agradecidos con eso y pues que estamos a la orden como siempre, ¿no? Okay, bien, pues nosotros continuamos aquí en nuestro programa Hablando y Cooperando. Permítame porque no sé, ya, bien, acaban de oír ustedes las opiniones autorizadas acerca de lo que es esto de la consulta popular, de lo que implica y qué es esa opinión que debe de consultarse a la ciudadanía. Es verdaderamente atroz pensar que haya quien puede estar en contra de que la gente emita su voto. Alguien puede válidamente llegar y decir, no quiero que enjuicien a nadie, quiero que las cosas pues se olviden. Otros dirán, pues borrón y cuenta nueva, etcétera. Pero no podemos pedir que no se tome en cuenta esa opinión de la gente. Desde las épocas muy antiguas, me parece que es en las institutas de Justiniano, los romanos establecían que para hacer una ley eran necesarios dos requisitos, que luego se olvidan. El primero es que se trate de una costumbre, pues ancestral. Y lo segundo es que haya una opinión de la gente, de todos, una opinión de que hacer esa costumbre ley es necesario. Y aquí sí les quiero yo comentar. Han sido muchos años en los cuales no se ha sancionado la opinión de la gente. Señor, señora, no dejen de ir. No dejen de hacer valer su opinión. Y no la dejen de hacer valer en ningún momento. Eso es lo que nos puede hacer libres y mejores ciudadanos. Quiero dar unos mensajes de nuestros patrocinadores. Nissan Buick de Amecameca, en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Su teléfono 5771-1548-22. La página web es nissanchalco.com, Nissan con doble S, nissanchalco.com.mx. Y pues vaya usted, vea los coches, le van a encantar y seguro saldrá muy contento de Nissan Wheat Amecameca. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 en Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención de estas personas dedicadas a hacer el bien es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 55-83-08-19-23 en una atención de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Los contactos en cabina son 5979-85252. Recuérdelo, 5979-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues esta cuestión de la opinión debe volverse una costumbre. Lejos deben de quedar los tiempos de que, porque lo digo yo. Yo recuerdo que en 1968, en los programas incipientes de televisión en los que se llegaba a opinar algo, yo recuerdo, quizás el único ejemplo era el de Jorge Saldaña, que se llamaba Anatomías, y lo pasaban deliberadamente después de las 11 de la noche, no fuera a ser que los niños aprendieran que podían pensar. Pues iba la gente y decía que la gente tenía derecho de opinar, cosa muy contraria a los postulados de azordacistas, muy parecidos a los de aquel virrey conde de Croa, ¿no?, que decía que los habitantes, los súbditos, decía, de la Nueva España solo tienen dos deberes, callar y obedecer. Bien, eso ya no debe pasar, por lo menos ni siquiera los niños más chicos lo creen. Hay que opinar conscientemente. Y repito, en aquellas épocas del 68, después de la bárbara masacre, pues había quien dijo, bueno, pues es que sí es importante que opinen. Y había quien decía claramente, es que no puede opinarse porque se vulnera el principio de autoridad. Yo creo que también, siendo partícipe de lo que dice San Agustín de Hipona en su doctrina, opinar, hablar, es necesario. Bien, nos vamos a un último corte, ya regreso, como dirían las golondrinas, solo vendré para despedirme. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:45.

al al alimento que todos comemos. Tenemos que presionar, tenemos que movernos. De otra forma, no solo es el hecho de que estemos comprando en cara, estemos comprando caros los alimentos que nuestra familia necesita, sino que al rato vamos a estar comprando caro todo, desde el precio del suelo, los insumos para su negocio, señor. Todo está subiendo de precio. ¿Y por qué? Porque unas personas que no entienden la función social del comercio, pues decidieron hacer un pingüe negocio y cerrarle el paso a quienes legítimamente van a vender sus cosechas. Hemos hecho muchas gestiones para tratar de evitar esto, y sin embargo, y repito, yo no estoy en contra del gobierno, pero la respuesta fue terrible este fin de semana, este domingo. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo que pues iba a pedir que se abriera el cupo para importar más alimentos. Tenemos las parcelas llenas de alimento excelente. Ha sido un buen año, claro, en algunos lados ha llovido demasiado, pero ha sido un buen año, ha habido agua, ha habido sol y todas las condiciones para que se desarrolle una buena agricultura. Y con esta agricultura llena van a pedir que se abra la cuota de alimentos. ¿Por qué? Porque están pretendiendo cerrar la central de abasto. Señores, por favor, en una forma consciente, en una forma a la cual podemos llegar todos, sentémonos a platicar. Yo entiendo que es mucha la fiebre de llevarse una lana que tienen las personas en la central de abasto de la Ciudad de México, que le están pegando al legítimo comerciante. Luego viene ahí la cuestión de que no, son todos los comerciantes. No, solamente es un grupo de personas que ni siquiera tienen puestos, que ni siquiera tienen bodegas ni nada. Simplemente los señores se dedican a estar intermediendo y a sacarles el alimento a la gente que lo cosecha con el sudor de su frente. ¿Y quién va a acabar pagando? Va a acabar pagando el consumidor, que a diario necesita alimentar a los demás. Es importantísimo que no suban los precios de los básicos. Ustedes lo pueden notar. A fines de junio, usted conseguía una lechuga romanita u orejona, una col, un brócoli, lo conseguía en 5 pesos. Ahorita va usted y lo consigue en 15 pesos. ¿Cuál es la razón? Pues simplemente que están ahí lucrando con la intermediación. Estamos en plena etapa de producción. La etapa de producción se identifica con la época de lluvias, como es lógico, ¿no? No hay una razón por la cual suban así los precios, salvo el afán desmedido y malinterpretado de las autoridades de la central de abasto para provocar hambre en la gente. Esto no puede continuar así. Esto es algo que debemos de evitar en lo posible, ¿verdad? Bien, pues estos son los tópicos que teníamos para hoy. Yo por mi parte me despido. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Que tengan una semana maravillosa. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.